igual. Sufro de insomnio siempre que no estás acá. Tengo un bajón que no me deja ni pensar. Háblame de algo, aquí vemos la ciudad. La vida que llevamos no es nada más normal. Somos ajenos en la alta sociedad. Nos conformamos con muy poco, la verdad. Subí el volumen, que ya no te aguanto más. Estoy tan loco, oh, oh, oh, oh. Estoy tan loco, oh, oh. No tengo sueños, vamos juntos a brindar. Tengo una bala que la guardo para vos. La adrenalina me sacude el corazón. No te deprimas si el milagro no llegó. La suerte siempre gira a mi alrededor. Pero esta noche solo no vas a quedar. Más de una copa, sí que vas a levantar. Estoy tan loco, oh, oh, oh, oh. Estoy tan loco, oh, oh, oh, oh. Y poco a poco, oh, oh, oh, oh. Caemos solo, oh, oh, oh, oh. ¡No! Tres de mis apaches más fieles, che. Papucho, Dino y Pablito Álvarez. ¡Vaya, vaya!